Bueno, me parece que esto es como para remover un poco y bueno, obviamente que es todo político. Me parece que es una causa que está muy armada y bueno, le siguen dando manija por una cuestión, como te repito, política. ¿Pero no te sorprende que una vez que han cerrado la Aníbal, ustedes tengan otra causa? Sí, la verdad que sorprende bastante porque, como ya vos bien dijiste, lo de Aníbal ya se había cerrado todo. Lo que yo creo que bueno, te vuelvo a repetir, para mí esto es político y quieren, digamos, seguir acusando y bueno, siempre hostigando a las personas que bueno, que son peronistas, es así. ¿Vas a declarar? ¿O vas a leer la acusación antes? Voy a leer y bueno, después decidiré a ver qué decisión tomo, pero por el momento quiero saber de qué se trata y bueno, a ver si declaro o no declaro, ¿viste? ¿Y qué más quieres saber, Barik, de ustedes? Y la verdad que no sé, nosotros nos enteramos después de tantos años, ¿no? Porque la verdad, como decía él, la causa se cerró de Aníbal y bueno, y ahora nos llaman a nosotros que nada tenemos que ver. Así que yo creo que esto es más que todo política y seguir hostigando a los compañeros y bueno, nada más que eso. ¿Seguís militando vos? Sigo militando. ¿Pero dónde está? Digo, porque el frente tuvo una división desde aquel momento Sí, hasta ahora. el frente, sí, no, yo no estoy más con el frente. Sí sigo militando para el peronismo, eso lo sigo haciendo desde mi lugar. Estoy con otras actividades ahora, pero sí sigo militando y siempre lo voy a seguir haciendo porque la verdad que es lo que elegí, así que bueno. Tengo entendido, también está citado tu hijo en estos días. Sí, el día 25, a las 10 de la mañana, como yo, está citado mi hijo también. ¿Y él milita también o no? Él es militante también conmigo, siempre estuvo del lado del peronismo y bueno, él siempre me acompañó de chiquito, ¿viste? ¿Tampoco sabe por qué lo van a citar? Tampoco, no, no, inclusive yo tampoco, después de tanto tiempo, como les decía, no, no, creo que ninguno sabemos de qué se trata esto, pero bueno, ahora en un rato no, me voy a enterar y después le comentaré a mi hijo y bueno, y a los otros compañeros.